Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, que Dios los bendiga poderosamente. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Juan 20, del 19 al 23. Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Amén. Quiero pedirles que oremos y pidamos al Señor que nos hable, que resplandezca hoy, que quite las tinieblas que puedan haber en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y podamos salir de aquí renovados por la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, yo sé y sabemos, los que estamos aquí presentes, que resucitaste al tercer día, Señor. Desde pequeños nos enseñaron esto. Para nosotros es un hecho histórico, indudable, Señor. Pero sabemos que con saberlo no es suficiente. Por eso hoy queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón y nos concedas, Señor, experimentar en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, el poder eterno y presente de tu resurrección, Señor. Ayúdanos a entender la asombrosa paz que compraste para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender el propósito que ahora tenemos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a entender el poder que mora en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, gracias a tu resurrección. Por favor, transforma nuestras vidas, Señor. Por favor, toca nuestros corazones, que cuando recibamos esta palabra, seas tú, por tu Espíritu Santo, Señor, trayendo vida, trayendo nuevas obras, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo fortaleza, poder y un nuevo entendimiento a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Jesús había muerto en la cruz y vimos eso en varias semanas pasadas. Estuvimos como por 3 semanas abordando el tema de la muerte de Jesús en la cruz, narrada por Juan en su evangelio. Y hace 8 días nuestro pastor nos compartía un mensaje acerca de la resurrección del Señor y cómo Pedro y Juan encontraron la tumba vacía. ¿Recuerdan? Sí. Se fueron y allí se quedó una mujer. ¿Quién era? María Magdalena, ¿cierto? Y Jesús se le presenta a ella. Ella inicialmente no lo reconoce, pero cuando él la llama por su nombre, ella se da cuenta que es el Señor resucitado. Y él le dice: ve, a los demás y anunciarles estas cosas. Ese mismo día, eso fue por la mañana, lo que acabo de mencionar. Pero aquí en el texto de hoy, dice al atardecer de aquel día, o sea, el mismo día que Jesús se le presentó resucitado a María Magdalena, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Bien, el título del mensaje de hoy, para quienes anotan, es el poder eterno y presente de la resurrección de Cristo. Y lo que quiero que, en lo que nos enfoquemos hoy, es que podamos entender que la resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, sino una obra divina, poderosa, para nosotros sus hijos. Una obra que afecta nuestras vidas. Por completo. Por eso voy a hablar de poder eterno y presente, y el orden de esas palabras, primero eterno y después presente, es intencional. Ya vamos a ver por qué. Bien, en este texto nosotros vemos que los discípulos están en un lugar, no sabemos cuántos hay, no nos dice, pero por lo menos hay 10. Por lo menos hay 10. Porque la próxima semana veremos que Tomás no está ahí. Judas ya está ahorcado, él ya no está, eran 12, Tomás no está, no sabemos qué está haciendo, no nos lo dice el texto. Por lo menos entonces hay 10 de ellos, o pueden haber más, porque puede haber también mujeres, pueden haber otras personas, pero el caso es que están encerrados en una casa. ¿Por qué razón? Porque están asustados por los judíos. Y yo quiero que nos pongamos un momentico en las sandalias de ellos y entendamos que ellos son discípulos en este momento de alguien que está muerto. Son seguidores de alguien que ya no está. Son discípulos asustados, confundidos, frustrados, y fuera de eso se sienten culpables. ¿Por qué? Porque abandonaron a su líder. Lo abandonaron. Miremos un poco más profundo en lo que de pronto sus corazones sentían. Yo creo que ellos sentían que lo habían perdido todo. ¿Por qué? Porque 3 años antes de ese momento en el que ellos están allí encerrados por miedo a los judíos, 3 años antes, estos discípulos lo habían dejado todo por Jesús. Dejaron sus trabajos, recuerden. Pedro estaba pescando, Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y dice, dejaron las redes, lo siguieron. Juan y su hermano dejaron las redes, dejaron a su padre, lo siguieron. Leví o Mateo dejó su trabajo como recaudador de impuestos. Todos lo dejaron todo. Dejaron su estilo de vida normal. Y hermanos, cambiar de estilo de vida de un día a otro no es nada fácil. Pero ellos lo hicieron porque dijeron, este es el Mesías. Hemos encontrado al Mesías, lo voy a seguir. Ellos pensaban que él sería el rey que traería libertad al pueblo de Israel, de la opresión de las otras naciones, especialmente del Imperio Romano. Ellos veían esa clase de Mesías, ellos no entendían la clase de Mesías que era Jesús, solo después de que Jesús resucitó ellos entendieron estas cosas. Pero ellos lo seguían pensando que algún día la revolución se iba a desatar. Alguna forma de revolución. Obviamente las enseñanzas de Jesús empezaron a darles a ellos un enfoque de que él no era un rey que iba a hacer una guerra, pero estaban convencidos porque el Espíritu Santo estaba con ellos haciéndoles entender siempre que Él era el Cristo, que Él era el que había de venir, que Él era el Hijo del Dios viviente. Entonces, pasara lo que pasara, así muchas personas lo abandonaran, intentaran apedrear a Jesús, ellos estuvieron firmes hasta el final, firmes hasta el final, firmes hasta el final, y lo que menos pensaban es que su líder iba a ser asesinado. Cuán profunda, y piensen en esto, por favor, intentemos ser empáticos con los discípulos. Cuán profunda podría ser su angustia al haber presenciado el arresto, el juicio y la condenación de su líder. Ahora, si asesinaron a su líder, ¿qué podrían hacer con ellos si los encontraban? ¿Sí podemos entonces ponernos en su lugar un poco? Por eso estaban encerrados. Y nos dice el texto, ahí en el versículo 19, que estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos los encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino, este es Jesús resucitado, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Qué es esto? Creo que Juan está intentando decirnos algo por medio de esta narrativa, al decir, y Jesús se puso en medio de ellos. Creo que es necesario entender la calidad de la resurrección de Cristo. Y esto es de importancia máxima en la doctrina del cristianismo, y es cómo resucitó Jesús. Algunos han enseñado que Él no resucitó físicamente, sino espiritualmente, como que era un espíritu, un fantasma. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ahora, ¿cómo dice que estaban las puertas? Las puertas estaban cerradas. No dice más. El texto no dice que Jesús llamó a la puerta. ¿Quién es? ¿Jesús? No, no dice eso. Tampoco dice que la abrió, sino que se puso en medio de ellos. Ahora, ¿cómo pudo haber hecho esto Jesús si resucitó con un cuerpo físico? ¿Cierto? Sin embargo, si miramos el versículo 20, dice así, y diciendo esto, esto de paz a ustedes, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces, si Jesús les mostró sus marcas en las manos, ¿cuáles marcas? Las de los clavos. Si le mostró las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, ¿por qué la de su costado? ¿Qué había pasado ahí? Un soldado le había enterrado una lanza, ¿cierto? Para comprobar si ya había muerto o no. ¿Cómo podría entonces un fantasma tener las marcas de las heridas que le habían hecho a Jesús en la cruz 3 días antes? Bien, pues Juan no nos da mayor información, pero Lucas nos da más información. En Lucas 24, y Lucas nos da esa información porque él es médico, ¿no? Él está interesado en los detalles, de una forma más especial, como historiador quizás. Lucas 24, del 36 al 43, nos lo narra de la siguiente manera. Mientras ellos relataban estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues que la tumba estaba vacía, etcétera, etcétera. Seguramente ya estaban hablando de lo que María Magdalena les había mencionado. Mientras ellos relataban estas cosas, nuevamente mire las palabras. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, y miren aquí empiezan los detalles de Lucas, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. O sea que Jesús no entró por la puerta. Se apareció en medio de ellos. ¿Será que atravesó una pared? ¿Será que apareció de repente? No lo sabemos, pero se apareció en medio de ellos. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos. O sea que cuando él les muestra sus heridas, es para demostrarles que es un cuerpo físico. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y miren lo que les dice: tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. ¡Wow! No era un fantasma, no era un espíritu. Jesús resucitó físicamente. Ahora, no solo resucitó físicamente, sino que resucitó con el mismo cuerpo con el cual fue crucificado. ¿Por qué? Porque si hubiera sido otro, la tumba no habría necesario, no hubiera sido necesario que estuviera vacía. Pero si la tumba quedó vacía es porque Jesús resucitó en ese cuerpo, con ese mismo cuerpo. Por eso les muestra las heridas. Y aunque era el mismo cuerpo, se puso en medio de ellos estando las puertas cerradas. O sea que es un cuerpo físico, pero diferente al nuestro. ¿Cierto? Si no, intente atravesar una pared a ver qué le pasa. Nos cuenta. Es un cuerpo físico, pero no es como el nuestro. La Biblia lo llama cuerpo incorruptible. Y vamos a ver qué dice Pablo acerca de eso. En 1 Corintios 15, vamos a leer los versículos 35. Y de ahí saltamos del 40, o sea, saltamos al 40 y leemos del 40 al 44. Primera de Corintios 15, versículos 35 y del 40 al 44. Esta discusión o este tema lo aborda Pablo diciendo lo siguiente. Pero alguien dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Versículo 40. Y miren cómo él empieza a hacer la distinción. Dice: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una. Y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna. Y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y miren, ¿se resucita qué? Un cuerpo incorruptible. se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esto fue lo que pasó con Jesús. Pero si se dan cuenta, la discusión que Pablo abarca no es acerca de la resurrección de Jesús, sino de la resurrección de los muertos. O sea, de todos. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que los que pertenecemos a Cristo resucitaremos como Él resucitó. Y no sé si tú te has puesto a pensar las implicaciones que eso tiene. Hermanos, por la eternidad no seremos espíritus. No seremos energías. No seremos almas que vagan por ahí de nube en nube en el cielo. Resucitaremos con cuerpos. Cuerpos incorruptibles, tal y como Jesús resucitó. Por esto, Él es llamado primogénito de entre los muertos. En Colosenses 1:18 dice eso. Dice, Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo, ¿qué es qué? La iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y miren lo que dice ahí, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Si dice que Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tenga la primacía, significa que Él debía resucitar primero así. Y si dice primero así, es porque después vienen otros. No dice Él es el unigénito de los muertos, no. El primogénito, el primero. O sea que nosotros vamos a resucitar así, en cuerpos físicos, hermanos. Ahora, ¿cómo puede esto ser un consuelo para nosotros? Recuerden que el título del mensaje de hoy es el poder, ¿qué? Eterno y presente de la resurrección de Cristo, y en este momento estoy hablando de cosas eternas, no de cosas presentes. Esto es una esperanza de nosotros, para nosotros, de lo que ha de venir, porque ninguno de nosotros ha muerto aún, por lo tanto no hemos resucitado, de hecho la resurrección todavía no ha tomado lugar, porque será más adelante, después de que muchas otras cosas se tengan que cumplir. Pero esto para nosotros es consolador. A veces estamos con nuestra cabeza tan metida en el presente. A veces estamos tan preocupados con nuestros miedos del presente, como estaban los discípulos allí, asustados de los judíos. Y a veces estamos tan preocupados por las cosas del hoy, de esta vida terrenal, y es necesario salir de eso, poner la mirada más alto, y solo es posible por medio de la resurrección. ¿Cómo puede la resurrección de Cristo ser un consuelo para nosotros? ¿Cómo puede ese evento en el que Él se presenta en medio de ellos y les dice paz a ustedes, cómo puede eso ser un consuelo para nosotros hoy aquí en el 2017? Hermanos, quiero mencionar solo cuatro cosas, pero pueden ser muchos más los consuelos que esto nos puede traer. Primero, si Él resucitó y trajo paz y anunció paz a sus discípulos, es decir, los que le siguen, entonces, los que le sigamos Es decir, los que seamos sus discípulos tenemos la siguiente esperanza y certeza. Si Él resucitó, entonces no sufriremos las inefables, indescriptibles, inimaginables e insoportables lamentaciones y horrores del infierno eterno. Si Jesús resucitó, no sufriremos en el infierno eterno. Sus discípulos, los que somos sus discípulos, los que lo seguimos. Segundo, ya que Él resucitó de esta forma, entendemos algo, que esta vida presente es pasajera. Si Jesús resucitó en un cuerpo incorruptible, físico, pero incorruptible, entonces nosotros entendemos que esta vida que estamos viviendo ahora es pasajera. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que suframos aquí no tiene comparación con la gloria y el inimaginable gozo que vendrá sobre nosotros en la eternidad. Tercero, por su resurrección comprendemos entonces que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida plena para los hijos de Dios. Amén. Eso cambia la perspectiva de tu vida. Si tú crees en la resurrección, eso cambia la perspectiva de tu vida. Porque te das cuenta que lo que estás viviendo aquí no es todo, de hecho, ni siquiera es lo más importante. Y si no es todo y no es lo más importante, mis metas, mis objetivos, mis enfoques cambian. Tan sencillo como esto. Si yo entro al colegio para salir de primaria y dedicarme no sé, a la vigilancia, a trabajar en vigilancia. Si yo estudio en el colegio y solo quiero estudiar en primaria para salir y dedicarme a la vigilancia, pues eso voy a hacer. Pero si yo entro al colegio y yo no solo pienso en eso, sino que quiero terminar primaria y terminar bachillerato y salir de ahí y estudiar en una universidad, porque anhelo ser profesional, anhelo superarme, anhelo tener una mejor condición de vida para mí, para mi descendencia. Entonces la primaria no es todo. ¿Cierto? Y si yo pienso que nunca es tarde, que aunque yo tenga 50 años y lo único que hice fue primaria, puedo superarme. Eso cambia mi perspectiva de vida. Otra cosa es que yo no quiera hacerlo. Ese es un ejemplo tan solo terrenal de cómo el enfoque de una persona puede cambiar dependiendo de a dónde quiere llegar. Y si a mí me dicen, hey amigo, la vida en esta tierra no es todo. Hay algo mucho más importante y más valioso. Entonces, si yo creo eso, ¿me dedicaría solo para lo terrenal? No. Entonces, miren cómo la resurrección sí afecta a la vida de una persona. Cuando se cree. Amén. Bien. Entonces, no sufriremos los indescriptibles e insoportables horrores del infierno eterno. Entendemos que esta vida es pasajera, lo que suframos aquí no tiene comparación con la gloria y el inimaginable gozo que vendrá sobre nosotros en la eternidad. Como les decía, en tercer lugar, comprendemos entonces que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida plena para los hijos de Dios. Y cuarto, gracias a su resurrección, tenemos la esperanza gloriosa de que experimentaremos por fin, una vida sin dolor, sin tristeza, sin pecado, conociendo y adorando a Dios, disfrutando de Él, contemplando todas sus eternas, infinitas, inagotables bondades, sin una sola mancha de maldad en nuestros corazones. Yo creo que Apocalipsis describe esto mejor que yo. Estamos hablando del poder eterno de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y miren, esta esperanza, esto no es ciencia ficción. Esto no es el Señor de los Anillos. Esto no son las Crónicas de Narnia. Esto es Biblia, hermanos. Biblia. Esto es, lo que vamos a leer es profecía. Y cuando termina esta profecía, el ángel le dice a Juan, escribe esto porque son palabras fieles y verdaderas. Se va a cumplir, hermanos. Dice así, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Miren la ventana, ven las maticas, hay un cielo sobre nosotros, todo esto que estamos viendo dejará de existir, porque será reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía, ¿desde dónde? Desde el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él, ¿quién es Él? Dios. Habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él, ¿quién? Dios mismo. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, consumado es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y vamos a leer solo hasta ahí, hasta el 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y quiero que le presten atención a dos cosas. Número uno, lo que termina de decir ahí, en el 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, dos cosas. Dios será el Dios de él, del que venza. Y él, el que venza, será hijo de Dios. Y fuera de eso, arriba en el versículo 5, dice el que está sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Quédense con esas dos cosas, intenten memorizarlas, ¿vale? ¿Cuál es la primera? Que al vencedor, ¿qué? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esta es que él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Muy bien. Estas palabras que acabamos de leer en todo este texto maravilloso de Apocalipsis nos dan una gloriosísima esperanza futura. Y quiero decirte algo. Falta poco. Si estamos en Cristo y vivimos hasta viejos, por ahí hasta los 90, 100 años máximo. Yo tengo 32, lo que significa que me quedan tan solo unos 70 años. Moriré, descansaré por un tiempo hasta que el Señor venga y sucedan un montón de cosas que dice su palabra, y esto vendrá. Eternamente, no 70 años, no 200 años, no 500 años, no 10 mil millones de años, no, eternamente, gozo, sin dolor. Si cuando una persona se quiere morir, ¿es por qué? Por el dolor, porque está cansado, porque está agotado del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de las heridas. Pero si la vida no tuviera eso, sino solo gozo, alegría, esperanza, amor, un nuevo descubrimiento siempre de algo que nunca deja de ser hermoso, sino que entre más lo miro, más hermoso es. Entre más lo contemplo, más me maravilla, y creo que ya llegué a conocerlo del todo, pero vuelvo y miro y todavía hay más, y por toda la eternidad me sorprende más, y estoy hablando de Dios. ¿No valdrá la pena una vida eterna así? Entonces es una esperanza gloriosa, hermano. Y esa esperanza debe ser motor para nuestras vidas. Amén. Porque si esa es mi esperanza, yo aguanto lo que sea aquí. Lo que sea. Sin embargo, Dios es tan grande que no nos da la resurrección como una esperanza futura únicamente, sino que en la resurrección de Cristo también encontramos poder para el presente. Y ahora vamos a hablar del presente. Entonces, mientras en Apocalipsis decía, al que venza, ¿qué? ¿Yo seré su qué? Mientras en Apocalipsis 21:7 dice, al que venza, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí está hablando con lenguaje en tiempo ¿qué? Futuro, ¿cierto? Mire usted que ese mismo que hablaba en Apocalipsis en tiempo futuro, hace 2000 años, le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Juan 20, 16 al 17. Aquí está María Magdalena encontrándose con Jesús resucitado. Dice, María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a quiénes. Mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre, ¿y qué? Padre de ustedes. A mi Dios, ¿y qué? Dios de ustedes. Y ahí lo está diciendo, hecho, presente. Hace 2000 años, las mismas palabras de Apocalipsis, que allí está diciendo, al que venza será esto, aquí él está diciendo, ve a ellos, que ahora son esto. ¿Cómo es posible que el Cristo resucitado declare que los discípulos que lo habían abandonado, 2 días antes, 3 días antes, son ahora sus hermanos y Dios es ahora su Padre y su Dios? ¿Cómo es eso posible? Eso es gracias a que ahora hay paz entre Dios y ellos. En nuestro texto principal volvamos a leer los versículos 19 y 20, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Esta paz que Él les da, si ustedes conocen un poquito de la cultura hebrea, ellos no se saludan, ¿qué hubo, mijo? No, ellos se saludan, Shalom, que significa paz en hebreo. Así se saludan ellos, Shalom. Y se despiden así, Shalom. Y Shalom significa paz. Yo no sé si Jesús los saludó en hebreo o en griego, porque en ese entonces ellos hablaban esos dos idiomas. Pero cuando Jesús está diciendo paz a ustedes, no los está saludando. Les está declarando y confirmando que lo que Él hizo en la cruz fue aceptado por el Padre. Como un sacrificio para reconciliar, no solo presentemente, sino eternamente a aquellos por quienes murió. Por eso es que les dice a María, ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios y su Dios, a mi Padre y a su Padre. Eso es posible por el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Jesús, Él recibió el castigo por nuestros pecados. La ira que debía recaer sobre nosotros cayó sobre Él. Él estaba pagando el precio que nosotros debíamos pagar por los pecados que hemos cometido cada día de nuestras vidas. Él pagó el precio. Pero si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hay paz. Pero su resurrección es como el sello del Padre diciendo, ¡pum!, cancelado. Es la resurrección la que da esa seguridad. Porque cuando Jesús resucita, el Padre está diciendo, has vuelto a la vida porque tú nunca pecaste. Y si has vuelto a la vida, lo que hiciste en la cruz, yo lo recibo. La ira ha sido quitada, el castigo ha sido pagado, hay paz entre Dios y nosotros. Estamos reconciliados con Dios. El paraíso está abierto para nosotros. El velo ya no existe. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Sus brazos están abiertos para siempre. Ahora ya no es el Dios de la religión allá, ahora es mi Dios. Ahora es mi Padre, me ha adoptado. Ya no soy un extraño, ya no soy un gentil, ya no soy un enemigo de Dios, apartado, ajeno a sus pactos, ajeno a sus promesas. Ahora me ha acogido en su familia, me ha hecho su hijo. Y ahora Jesús es mi hermano. Y yo no hice nada para merecer eso. De hecho, si se tratara de merecer, yo he hecho todo para merecer su ira, su castigo, su condenación eterna. Pero Jesús se puso en la mitad. Y dijo, voy a pagar por él. Voy a pagar por ti. Por eso quienes seguimos a Cristo, podemos declarar junto con Pablo, lo que él escribió en 2 Corintios 5, 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Presente o futuro? Gracias a la resurrección de Cristo. Gracias a que Él se para en medio y dice, paz. Ahora han sido hechas nuevas. Jesús. ¿Recuerdan la segunda cosa en Apocalipsis? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. En Apocalipsis Él habla como en el futuro, ¿sí? Haré un cielo nuevo, haré una tierra nueva, pero Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y en la cruz y en la resurrección, Él hizo una nueva creación para nosotros. Constituirnos hijos suyos. He aquí ahora han sido hechas nuevas. Jesús es el que hizo, hace y hará todas las cosas nuevas. Es Él, hermanos, no olviden que la predicación en la iglesia cristiana, aunque aquí se pueda parar un pecador totalmente falible, Dios soberanamente usa al predicador. Si es fiel a la escritura, Dios habla a través del predicador. Y hoy Jesús viene a decirte paz a ti. Es Él quien viene hoy a decirles a ustedes, Iglesia Visión Colombia, paz a ustedes. Paz a todos mis discípulos. Paz en medio del miedo que te paraliza. El miedo de ellos ese día fue los judíos. No podemos salir de aquí porque si salimos nos matan. Pero ¿cuál es tu miedo? ¿Miedo a envejecer quizás? ¿Miedo a que se te fue esa flor de la juventud? ¿Miedo a morir? ¿Miedo a quedarte solo? ¿O miedo a fracasar? ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo de ser rechazado o perseguido por ser discípulo de Cristo? ¿Miedo a no crecer espiritualmente como quisieras hacerlo? ¿Cuál es tu miedo? Hoy Jesús se quiere parar en medio de ti, en ese miedo en el que estás. Y te quiere decir, no soluciones ese miedo a tu manera. Aquí estoy yo para ayudarte a salir de allí, de ese miedo. Aquí estoy yo por medio de mi resurrección para que te aferres a mí y se pierda ese miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tus miedos los solucionas a tu manera, no son solucionados en absoluto. Las peores decisiones que el ser humano toma, las toma motivado por el miedo. En cambio, si como cristianos, en ese miedo, en ese pavor, en ese terror de decir, Señor, es que nunca me voy a casar. Señor, es que nunca voy a salir adelante. Señor, es que acaso no voy a poder hacer esto o esto otro. Señor, ¿y no voy a tener descendencia nunca? En esos miedos, Él viene a decirte, paz, yo tengo un plan. Amén. Yo controlo todas las cosas. Y yo voy a hacer algo de tal manera que tú puedas decir: lo que vino a ser mal para mí, Dios lo convirtió en bien. Entonces, hermano, la resurrección trae paz presente. Presente. Pero hay que creer, meditar y profundizar en la resurrección de Cristo. Créeme que con lo que tú estás recibiendo hoy aquí, no va a ser suficiente. En 3, 4 días lo tienes olvidado. Pero si tú permaneces en el Evangelio, si tú lees la Biblia todos los días y oras y le dices: Padre, abre mi corazón y mis ojos a la maravillosa realidad de tu resurrección, Él te llenará de esperanza y fortaleza para enfrentarlo todo en esta vida, hermano. Amén. Todo. Entonces, hermano, en la resurrección tú tienes paz presente, por lo menos en 3 dimensiones. Número 1, paz con Dios. Número 2, paz contigo mismo. Y número 3, paz con los demás. Eso fue comprado en la cruz, hermanos. Paz con Dios, ya lo hemos mencionado. Nuestros pecados han sido quitados. Pero esto es importante porque también es paz con nosotros mismos. Yo no sé cuántos de ustedes han cometido hechos atroces, pecados terribles, de los cuales se avergüenzan y la culpa los ha perseguido por años o quizás décadas. Cosas que de pronto en la noche se despiertan ustedes angustiados y decir: ¿cómo habría sido mi vida si no hubiera hecho esto? Yo quiero decirte algo. En la resurrección hay paz sobre esa conciencia herida. La palabra de Dios dice: si la sangre de los machos cabríos, de los animales, quitaba, digámosle así, o cubría el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo no limpiará nuestras conciencias de obras malas para que sirvamos al Dios vivo? Hermano, no es que en este momento con lo que yo te diga que puede estar pasando, y espero que esté pasando por lo menos en algunos, en la predicación de este momento muchas personas pueden decir: wow, esto se va porque Cristo me ha hecho una nueva criatura, esta culpa desaparece. Pero en algunos probablemente no sucede así. Sucederá solo cuando abras la Biblia y todos los días te sumerjas tanto que ¡pum!, se desvanezca esa culpa y logres vivir totalmente agradecido con Dios, incluso al haber permitido ese hecho del cual no has podido recuperarte al día de hoy. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es. Miren, yo en un momento de mi vida incluso llegué a fantasear tanto por mi culpa que dije: Señor, me quiero dormir y cuando despierte quiero poder estar unos años atrás. Por favor, devuelve el tiempo para que yo pueda hacer las cosas diferentes. Y era tanta mi obsesión y mi culpa que llegué a creer que eso podía ser posible. Y dije: tú eres todopoderoso, Señor. ¿Cómo no podrás hacerlo? Y me dormí. Y me desperté y no había pasado nada. Seguía aquí con esa culpa. Pero Dios, por su resurrección, me ha traído tanta paz que incluso yo he podido ver todo lo bueno que Él ha querido hacer en mí, que no lo habría hecho si yo no hubiera hecho eso. Dios es el único que puede convertir maldición en bendición, hermano. Y aunque todas esas cosas que he hecho, obvio, me avergüenzan, hoy puedo decir: gracias, Dios, porque tú has podido usar todo eso para darme un propósito en esta vida. Entonces, aunque el dolor tarde en desaparecer, hermano, quiero que sepas esto. El castigo ya fue ejecutado en Cristo. La ira ya fue removida, quitada para siempre. Por lo tanto, la culpa, en la medida que tú estés profundizando en conocer a Dios, a Cristo y su obra, también se desvanecerá para siempre. Entonces hemos dicho que paz con Dios, paz contigo mismo y por consecuencia, paz con los demás. La gente vive en guerra y discutiendo unos con otros es únicamente porque están reflejando lo que tienen adentro, el dolor y las heridas que tienen adentro. Las personas más conflictivas y las más amargadas muchas veces son las más heridas. Pero cuando Cristo resucitado viene y hace esto y borra todas esas cosas, tú entras en una nueva relación con las personas. Por lo tanto, si tú tienes una relación difícil con tu pareja, deja que Cristo resucitado entre allí a traer paz. Si tú tienes una relación difícil con tus hijos, con tus padres, con quien sea, deja que entre Jesús resucitado allí y sane primero tu corazón y vas a ver cómo vas a entrar en una relación de paz con los demás. Porque cuando Jesús dijo, amen a los que los odian, oren por los que los maldicen, los aborrecen, amen a sus enemigos, ¿cómo no iba a estar incluido ahí ese ser querido con el que me la paso peleando? Él no es mi enemigo, aunque vivo en conflicto. Entonces, si Cristo enseñó todas estas cosas, es porque Él compró esas cosas para nosotros en la cruz, hermanos. En la resurrección, iglesia, en la resurrección de Cristo, es posible que tú tengas relaciones de paz con los demás. Es posible, búscalo, persíguelo. No le eches la culpa a los demás. Solo ve a Cristo y deja que Él cambie las circunstancias con el poder de su resurrección. Pero no solo tenemos paz presente, sino tenemos también un propósito presente. Propósito presente. Y eso lo vemos en el versículo 21 de nuestro texto de hoy. Dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Y miren el propósito. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y esto es para todos los discípulos del Señor. En otras palabras, es para todos los que tengan paz. Para todos los que quieran paz. Si tú quieres esa paz, Dios te la da. Y fuera de eso, ya que te la da, te asigna un propósito. No hay nada más triste que una vida sin propósito. Que una vida que vive solo por el hoy. Levantarse, trabajar, acostarse. Ganarse la plata para comer y punto. 40 años, 50 años, 60 años, lo mismo. No hay nada más triste que una vida sin propósito. Pero no hay mayor tragedia. No hay mayor tragedia que una vida dedicada por completo a propósitos terrenales. Eso es una tragedia. Es una tragedia que yo sueñe, me esfuerce, me mate, me acabe, le dé todo mi vigor, mis fuerzas, mi dedicación, mi tiempo a cosas terrenales. A cosas que en 100 años dejarán de existir. Eso es una tragedia. Pero no hay nada más hermoso que una vida dedicada a continuar lo que Jesús empezó. ¿Por qué? Porque esta vida no es la única que hay. Y Jesús dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, el óxido, corrompen, sino acumulen más bien tesoros en los cielos. Y dice la palabra, y escucha, hermano, y teme estas palabras, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los que procuran enriquecerse caen en lazo y tentación del maligno. Lo dice la Biblia, hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito? Jesús dijo, así como yo fui enviado, ahora los envío a ustedes. Lucas 4, 16 al 21 nos da detalles de ese envío. Dice así. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y esta es la lectura de Isaías que Jesús hace. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En otras palabras, cuando él dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído, él lo que se está diciendo es, aquí estoy para cumplir esto, porque para esto fui enviado. Y si Jesús dice, así como yo fui enviado, ahora los envío a ustedes, nosotros deberíamos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, Juan Manuel, y cada uno con su nombre. El Espíritu del Señor, y este es el propósito de mi vida. No que mi escuela de música sea grande y tener un conservatorio y que el día de mañana yo deje una huella en la historia de la música o que me vuelva yo un teólogo refamoso y escriba libros y esto y lo otro. No. Claro, voy a construir mi vida por medio de esos canales. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito es este por el cual hago esas otras cosas. ¿Me hago entender? Yo quiero seguir estudiando. Yo voy a terminar mi carrera de teología y tengo planes de hacer una maestría. Tengo planes de terminar mi otra carrera que no la concluí. Tengo planes de hacer un doctorado. Y todas esas cosas son terrenales. Pero ¿por qué tengo esos planes? Porque yo quiero esto que está aquí escrito, hacerlo en esos campos en los que me quiero mover. Y si tú tienes un negocio, una empresa, y Jesús viene y te dice, así como yo fui enviado, te he enviado a ti, es para que en ese negocio, en esa empresa, en esos talentos, en esas capacidades, tú te pares en medio de ellas y digas, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Por medio de esta empresa, por medio de este negocio, por medio de estos talentos, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y puedas decirle a tus empleados, tus colegas, tus compañeros, tus clientes, esta escritura se está cumpliendo y se cumplirá en mi vida, en mi profesión, en mi negocio. Porque fue enviado como él fue enviado. Amén. Y otro detalle de ese envío está en lo que conocemos como la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: acercándose Jesús, les dijo, este es Jesús resucitado, ¿no? Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Miren el envío. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y mire esta promesa tan gloriosa. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, entonces, tú no debes estar preguntándote más, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ahora sí, pregúntatelo de pronto si no sabes qué estudiar, ¿sí? Pero pregúntatelo bajo este foco. Es no qué voy a estudiar para mi deleite, para mi fama, para mi riqueza, sino, Señor, ¿qué debo yo estudiar o en qué debo trabajar en lo que yo pueda hacer esto, Señor? Con mis talentos. Si tú no eres bueno para la música, no te metas a estudiar música, por favor, no le hagas ese daño a la humanidad. ¿Sí? Métete a estudiar algo en lo que tienes capacidades, talentos, donde fluyes, pero para hacer esto. Porque de pronto, mientras yo soy músico y allí el otro es administrador de empresas y allí el otro es comerciante, lo que sea, ese es apenas el estuche de un propósito común que todos tenemos. Todos tenemos el mismo propósito en esta tierra, pero lo ejecutamos en maneras diferentes de acuerdo a nuestras capacidades, dones y talentos. Pero hermanos, en otras palabras, si hoy tú estás siendo sensible, hoy Dios te está diciendo, ¿para qué te creó? ¿Y para qué te salvó en la cruz? ¿Y para qué resucitó? ¿Y para qué viene a tu vida a decirte paz? ¿Por qué Dios puso una persona cristiana en tu familia? ¿Por qué Dios puso una persona cristiana en tu vida en algún momento específico para que tú conocieras a Jesús? Es para esto, para que hagamos discípulos de Jesús, para que vayamos a los cautivos en la pornografía, en el alcoholismo, en la drogadicción, en el amor al dinero, en la corrupción y les proclamemos libertad. Para que luchemos contra los opresores, para que andemos de dejar viendo novelas que promueven la sensualidad y antes denunciemos eso, denunciemos esa música asquerosa que no hace sino denigrar y cosificar a la mujer. No nos quedemos callados. Estamos es para proclamar libertad, para luchar contra los opresores, hermanos. La pornografía se consume a diario en muchos lugares. Y allí, en medio de la pornografía, hay gente enriqueciéndose, haciéndole daño a tantas mujeres que se entregan a la prostitución y tantos hombres envenenando su mente. Y mujeres también, de manera que no se pueden parar e incluso entran a las iglesias y no pueden ver a una mujer con pureza porque están envenenados en su mente. Y tenemos que proclamar libertad. Tenemos que hacer respetar a la mujer, hermanos. No son un objeto. No son un pedazo de carne. No son unas curvas, son mucho más que eso. Pero hay que pronunciarse en todo lado, en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales. No podemos tener redes sociales para únicamente andar hablando de esas cosas que no hacen nada, que no producen nada para la eternidad. Jesús tiene que estar en nuestra frente, en nuestros labios, en nuestras redes sociales, en mi computador, en mi teléfono tiene que estar Jesús. Hay gozo y libertad más allá Tenemos que anunciar eso. Hay gozo y libertad más allá de todas las venenosas golosinas que ofrece este mundo. Y yo estoy aquí como pastor anunciándote esto a ti para que si tú estás engañado por algo, salgas de ahí. Te sumerjas en Cristo, conozcas a Cristo y de ahí seas un instrumento para la libertad de otros. Pero eso no es posible si no hay poder. Pero quiero darte esta buena noticia. Con la resurrección de Cristo, no solo hay paz presente, no solo hay propósito presente, sino que también hay poder presente. Vamos a los versículos 22 al 23 y este es el último punto para terminar. Dice versículos 22 al 23 de nuestro texto de hoy, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Ahí hay poder. Y quiero explicar esto rápido para no tomarme más tiempo. Cuando hablamos de poder, infortunadamente nosotros los carismáticos hemos hecho un daño tremendo al cristianismo. Y es pensar que poder es solo remitirse a milagros y sanidades. Cuando hablamos de milagros y sanidades, ahí hay poder. Pero cuando hablamos de otras cosas, al decir que solo el poder es eso, le quitamos el valor de poder a muchas otras cosas que en muchos casos son más gloriosas que un milagro y una sanidad. ¿Cómo es eso? Quiero hablar de 1, 2, 3, 4 manifestaciones de poder, además de los milagros y sanidades, que claro que Dios opera hoy en día todavía así. Pero ese poder presente que Dios te ha dado por medio de la resurrección, primero, poder para entender y predicar la verdad. En Juan 14, 26, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué hará? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Puede que yo tenga el don de enseñar, hermanos. Puede que yo me haya preparado para predicarles este mensaje. Pero si tú lo estás entendiendo y tu corazón está siendo tocado, no es por mí. Es porque el Espíritu Santo está ejerciendo poder presente gracias a la resurrección en tu vida para que cambies. Y eso no se finge. Y eso es más grande que una sanidad. En Colosenses 1, 25 al 28, Pablo dice lo siguiente. Y ¿de qué estoy hablando? De que en la resurrección de Cristo hay poder para entender y predicar la verdad. Ese es tu propósito, hermana. No necesariamente tienes que ser pastor. Pero si eres discípulo de Cristo, Dios te da en Cristo resucitado poder para entender y predicar la verdad. ¿Cuántos años abriste tu Biblia y no entendías nada? Y de repente un día, ¡pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Poder, poder, poder, poder del Espíritu Santo. Dice Pablo, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo, ¿qué? La predicación de la palabra de Dios. Es decir, y mire cómo lo llama él, para que usted no crea que es que solo se necesita poner atención. No. Se necesita poder para entender el Evangelio, porque Pablo lo llama el misterio, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a todo el mundo. No, a sus santos. Es decir, a los levantados por Cristo el resucitado. A estos santos Dios quiso dar a conocer, y para eso se necesita poder. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y si yo estoy predicando esto con algún denuedo, no es porque yo tenga una habilidad, hermanos, es porque el Espíritu Santo está obrando aquí en este momento. Versículo 28, a Él nosotros proclamamos, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Para eso se necesita poder, para que yo vaya y me pare entre otra persona y le diga, mira, Cristo hizo esto por ti, la persona abra sus ojos y se convierta a Cristo, para eso se necesita poder. No hay otra forma, porque cuando la persona está abriendo sus ojos y está diciendo necesito a Cristo, en ese momento está resucitando de los muertos, y yo no puedo resucitar a nadie. Eso es poder, hermanos, y eso está ofrecido para ti en Cristo resucitado. Segundo, poder para servir a Cristo. Los que me conocen saben que en este momento de mi vida yo no podría estar parado aquí. Los que me conocen saben. No es mi fuerza. No es mi capacidad de tolerar el dolor. Es poder para servir a Cristo. Tercero, poder para vivir una vida santa. Me pongo como ejemplo en esto que digo de estar aquí sirviendo a Cristo como pastor y predicador. Pero eso es para ti también, en lo que haces. Sirve a Cristo con el poder de Dios. Y vivir una vida santa, en otras palabras, dar fruto, es también poder de Dios. Que este hombre codicioso, mentiroso, engañador, de repente pase a ser una persona de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, una persona de fe, una persona mansa, una persona que se domina a sí misma. Eso no sucede por voluntad, por fuerza de voluntad. Eso es fruto no mío, eso es fruto del Espíritu Santo. Y esa transformación que tú has tenido ha sido gracias a que Jesús resucitó. Poder para vivir una vida santa. Y si tú estás teniendo conflictos presentes con algún pecado específico, yo lo que tengo que decirte es, ven a la palabra de Dios, humíllate, busca consejería, saca a la luz tus pecados, avergüénzate a ti mismo, humíllate ante Dios. Y deja que la mano pesada de su disciplina venga sobre ti y te levante y te santifique. De modo que veas el poder de la santidad operando en ti. Pero haz lo que la Biblia dice. Todo esto que acabo de decir es porque la Biblia lo dice. Entonces sumérgete en la palabra y déjate instruir por la palabra de Dios. Además de poder para vivir una vida santa, es poder para soportar sufrimiento como cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. He soportado naufragios, persecución, tortura, hambre, desnudez, y todo lo he hecho y lo he soportado gracias a Cristo, sabiendo que estas leves tribulaciones no tienen comparación con el grandioso peso de gloria que espera para todos nosotros por la eternidad en Cristo. Y finalmente, poder para llevar a otros a reconciliarse con Dios. Ese poder está presente. Poder para llevar a otros a reconciliarse con Dios. Y ahí de nuevo lo conecto con el propósito, hermano. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No, que tu vida no sea una tragedia en la que hiciste tu maestría, tu doctorado, compraste casas, compraste carros, vestiste de la mejor manera, comiste los más grandes manjares, cada vez que quisiste te fuiste a tu casa en la playa, pasaste 15, 20 días allá, montaste en yate, tu yate, ¿sí? Hiciste todas esas cosas y moriste con una pensión jugosísima y le dejaste una tremenda herencia a tus hijos, que tu vida no sea esa tragedia. Que tu vida sea para llevar a otros a reconciliarse con Dios, hermano. En 2 Corintios 15, 17 al 21, y con este cerramos, Pablo lo expresa así. Y miren cómo lo conecta con la vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Y qué es nuevo? Aquí lo va a decir, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Eso es paz, ¿cierto? Y aquí nos da el propósito. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Sea lo que sea que hagamos, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo, sopla en ellos sus discípulos, y les dice, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes les retengan sus pecados les serán retenidos, está hablando de esto. Está diciendo, he venido a darles paz, a darles un nuevo propósito. Vayan, prediquen el Evangelio. Y quienes crean, ustedes como instrumentos míos, habrán sido instrumentos de mi perdón. Y serán perdonados. Y quienes los rechacen, y ustedes se vayan diciendo, está bien, no me quisiste escuchar. Pues los pecados no les serán perdonados. Les serán retenidos. Y yo hoy quiero rogarles, hermanos, a todos ustedes, reciban esta paz, reciban este propósito y reciban este poder. Vivan reconciliados con Dios, no jueguen más, no jueguen más con el pecado, por favor. Tengan miedo de arruinar sus vidas, tengan temor de Dios. Y más bien sean instrumentos en sus manos para que Él cumpla su buen propósito en ustedes.